Capítulo 5. En la mansión, lejos de mi enemigo, encuentro algo de consuelo durante un rato. El pesar, la pérdida y el dolor se desvanecen. Quizá no puedan existir dentro de estas paredes. Vuelvo a notar el peso de la lanza en la funda debajo del brazo. Igual que Ubelein, Darrok tiene la manera de cogérmela sin avisar, pero cuando estamos separados me la devuelve. Quizás para que pueda defenderme, aunque no me imagino necesitarla en un lugar como este. Nunca ha habido ni habrá ningún lugar en cualquier otro reino o dimensión que me tenga tan embelesada como la Mansión Blanca. Ni siquiera la librería compite por dominar mi alma. La casa es fascinante. Si en mi interior psicótico estoy molesta, debo de estar demasiado sedada para pensar en eso durante mucho tiempo. Deambulo por el pasillo de suelo rosado, captándolo todo como en un ensueño. Las ventanas se alinean al lado derecho del vestíbulo, y al otro lado de las vidrieras, el amanecer inunda los jardines repletos de rosas rosadas, como cabezas con guirnaldas que saludan en la suave brisa de la mañana. Las alas que dan a este pasillo están decoradas en unos tonos que se asemejan al cielo de la mañana. Los colores del vestíbulo y las estancias se complementan como si, desde cualquier ángulo, esta ala estuviera diseñada como un conjunto, con unos accesorios impecables para usarse dependiendo del estado de ánimo. Cuando se acaba el suelo color rosa y un giro repentino en el pasillo me sitúa sobre un camino lavanda, las ventanas se tiñen de un violeta crepuscular. Algunas criaturas nocturnas retozan en una ciénaga boscosa bajo la luna, bordeada con un intenso azul celeste. Los cuartos en este pasillo están amueblados en tonos crepusculares. Los suelos amarillos y los reflectantes se abren a días soleados y a estancias más alegres. Los pasillos color bronce carecen de ventanas. Solo hay puertas altas y con forma de arco que llevan a cuartos enormes y de techos altos. Algunos son comedores. Otros están llenos de libros y butacas cómodas. Otros son para bailar. Y hay algunos más que creo que son para otro tipo de entretenimientos que no termino de entender. Imagino que oigo ecos de risa. Iluminadas por las velas, las alas exteriores que dan a los pasillos color bronce son masculinas y huelen a especias. El aroma se me antoja embriagador e inquietante. Camino y camino, mirando este cuarto y ese otro, encantada por las cosas que encuentro, las cosas que reconozco. En este lugar, cada hora del día y de la noche siempre está disponible. He estado aquí muchas veces antes. Ahí está el piano que tocaba. Aquí está el cuarto soleado donde me sentaba y leía. Ahí está la cocina donde comía trufas recubiertas de crema y rellenas de delicadas frutas que no existen en nuestro mundo. Aquí hay una flauta sobre una mesa, junto a un libro abierto, cerca de una tetera decorada con un diseño tan familiar para mí como la palma de mi mano. Ahí está el jardín del tejado, encima de un torreón donde he observado el mar azul celeste a través de un telescopio. Y aquí, una biblioteca con unas hileras de libros que no tienen fin y donde he pasado un tiempo incontable. Cada sala es un estudio sobre la belleza. Cada objeto en su interior está adornado con detalles intrincados, como si su creador hubiera tenido infinidad de tiempo para dedicarles. Me pregunto cuánto tiempo pasó aquí la concubina. Me pregunto cuánto en esta casa es creación suya. Este sitio me sabe a eternidad, pero, a diferencia del salón de todos los días, la eternidad aquí es exquisita, suave. La mansión promete una infinitud dichosa. No es aterradora ni atemorizante. La mansión es el tiempo, el cual debería ser infinito, sereno. Y aquí una habitación con miles de batas. Corro entre las hileras con los brazos bien estirados, acariciando con las manos las fabulosas telas. Me encantan estas batas. Cojo una de una percha y empiezo a dar vueltas, bailando con ella. Unos débiles acordes de música penden del aire, y pierdo el sentido del tiempo. Hete aquí un armario lleno de curiosidades que guarda cosas que no logro nombrar, pero que sin embargo reconozco. Me guardo en el bolsillo algunas de las baratijas más pequeñas. Abro una caja de música y escucho una canción que me hace sentir como si estuviera suspendida en el espacio. Enorme y libre, más cómoda en mi piel de lo que he estado nunca, y capaz de todo lo imaginable. Durante un momento me olvido de todo, perdida en la alegría que es más grande que la casa misma. Sala tras sala, encuentro algo familiar, algo que me hace feliz. Veo la primera de muchas camas, igual que en mis sueños. Hay tantas que pierdo la cuenta al cabo de un tiempo. Recorro una estancia suntuosa tras otra. Veo una cama tras otra. Algunas de las habitaciones no tienen nada salvo camas. Empiezo a sentirme intranquila. No me gusta mirar estas camas. Las camas me perturban. Aparto la vista porque me hacen sentir cosas que no quiero. Necesidad. Deseo. Soledad. Camas vacías. No quiero estar sola. Me he cansado de estar sola. Estoy cansada de esperar. Tras un rato, dejo de mirar en los cuartos. Me equivocaba al pensar que no era posible sentir sentimientos negativos dentro de la mansión blanca. El dolor brota en mi interior. He vivido mucho tiempo y he perdido muchas cosas. Me obligo a concentrarme. Me recuerdo que se supone que estoy buscando algo. Un espejo. Me encanta ese espejo. Sacudo la cabeza. No lo quiero, lo necesito, no tengo ninguna emoción por él. Me trae tanto placer. ¿Nos reunirá? Mármol blanco, me dijo Darroch. Necesito encontrar suelos de mármol blanco. No carmesí, ni bronce o rosa. Y, sobre todo, nada de negro. Me imagino el espejo tal como él me lo describió. 3 metros de alto por 1,5 de ancho. Con un marco dorado como los que había en el número 1247 de la Rue. El espejo forma parte de la inmensa reliquia Anceli, que es la red de los espejos plateados. Puedo sentir las reliquias. Siento todos los ODP de los FAE. Los objetos de poder. Esta es, quizá, mi mayor ventaja. Extiendo mis sentidos y desir, los expando y busco. No siento nada. Tampoco funcionaba en el salón de todos los días. Es imposible, supongo, notar un espejo cuando estoy dentro de los espejos plateados. Los pies me dan vueltas, autónomos, y empiezo a caminar en una nueva dirección con una seguridad absoluta. De repente, estoy segura de haber visto el espejo que necesito varias veces y sé exactamente dónde está. Encontraré el camino mucho antes que Darroch, y aunque no saldré sin él, todavía lo necesito para algunas cosas. Me gustaría vencerle. Echo a correr por un corredor verde menta, giro, sigo sin dudar por un camino irisado y entro a toda prisa en un salón azul pálido. Un pasillo plateado adquiere luego un tono vino. El espejo está más adelante. Me llama. Tengo que conseguirlo a toda costa. Estoy concentrada, tanto que ni siquiera me doy cuenta de un vestíbulo carmesí. Estoy tan centrada en mi meta que, cuando me doy cuenta de lo que he hecho, ya es demasiado tarde. No sé qué es lo que me hace mirar hacia abajo, pero algo lo hace. Me quedo inmóvil. Estoy en un cruce de caminos, en la intersección de 2 vestíbulos. Puedo ir hacia el este, oeste, norte o sur, si tales direcciones existen en la mansión. Pero sea cual sea el camino que escoja, el suelo es del mismo color. Negro. Me detengo, indecisa, y me reprendo por haberlo estropeado todo otra vez. Cuando de repente alguien me coge de la mano. Es cálida, familiar y demasiado real. Cierro los ojos. Ya me han jugado alguna mala pasada en Fairy antes. ¿Quién soy yo para que me torturen ahora? ¿Cuál será mi castigo? ¿Qué fantasma me morderá con agujas en lugar de dientes? ¿Alina? ¿Barrons? ¿Los dos? Cierro la otra mano en un puño para que nadie me la pueda coger. Sé que no sirve de nada cerrar los ojos, porque el fantasma no se irá. No funciona de esa forma. Cuando tus demonios personales deciden meterse contigo, exigen carne. Es mejor pagar y zanjar el asunto. Entonces, puedo concentrarme en encontrar el camino y salir del suelo negro. Me preparo para ver lo que me espera. Pienso que si los suelos dorados del salón de todos los días eran malos, los suelos negros de la mansión blanca deben ser algo fuera de lo común. Unos dedos se entrelazan con los míos. Conozco la mano tan bien como la mía. Suspiro y abro los ojos. Me libero de un tirón y me tambaleo furiosamente. Las botas resbalan en la brillante superficie negra. Caigo de espaldas sacudida de tal modo que me muerdo la lengua. Se me acelera la respiración. ¿Me ve? ¿Me conoce? ¿Está aquí? ¿Lo estoy yo? Ella se ríe. Es un sonido metálico que me encoge el corazón. Recuerdo cuando yo también reía así. Entonces era muy feliz. Ni siquiera intento levantarme. Me quedo en el suelo y la observo. Estoy desconcertada, hipnotizada. Me divide un sentimiento de dualidad que no puedo reconciliar. No es Alina. No es Barrons. En el cruce del este, oeste, norte y sur, está ella de pie. Ella, la triste y hermosa mujer que atormenta mis sueños. Es tan deslumbrante que me entran ganas de llorar. Pero ella no está triste. Es tan feliz que casi podría odiarla. Irradia felicidad, sonríe y las comisuras de sus labios parecen ser tan perfectas, suaves y divinas, que separo los labios instintivamente para recibir su beso. ¿Es esta su...? ¿Es la concubina del rey Anselí? No me extraña que estuviera obsesionado. Cuando empieza a deslizarse hacia uno de los pasillos, el más negro de los cuatro, el único que absorbe la luz que emiten las velas de los candelabros, me incorporo. Y la sigo, atraída como una polilla por la luz. Según Ubelein, la concubina era humana. De hecho, su mortalidad fue la primera ficha de dominó en una larga y retorcida línea que empezó a caer sin control y culminó en este momento. Hace casi un millón de años que el rey Selly le pidió a la reina Selly original. Desde la muerte de la reina ha habido muchas reinas que luego han sido desbancadas por otras que adquirieron más poder y apoyo. Que convirtiera a su concubina en Fae, que la hiciera inmortal para así poder conservarla siempre. Cuando la reina se negó, el rey le construyó a su concubina la mansión blanca, dentro de los espejos plateados. Ocultó a su amada de la vengativa reina, donde podría vivir sin envejecer hasta que él pudiera perfeccionar el canto de la creación y convertirla en Fae él mismo. Ojalá la reina le hubiera concedido esta única y simple petición. Pero la líder de la verdadera raza era controladora, celosa y pequeña. Desafortunadamente, los esfuerzos del rey para duplicar el canto de la creación, la razón mística de la creación, un poder y derecho que la reina de su raza matriarcal guardaba celosamente, crearon a los Anselí, unos seres medio vivos imperfectos que no tuvo el valor de matar. Y vivieron. Eran sus hijos e hijas. Así creó un nuevo reino, la Corte de las Sombras, donde sus niños podían jugar mientras proseguía su trabajo, su labor de amor. Pero llegó el día en que uno de sus hijos le traicionó, y la reina Selly lo descubrió. Se enzarzaron en una batalla para zanjar todas las batallas. Los Selly fulminaron a sus hermanos más oscuros, que solo querían el derecho de existir. Las piezas de dominó cayeron, una tras otra. La muerte de la reina Selly a manos del rey. El suicidio de la concubina. El acto de reparación en el cual el rey Selly creó el mortal Sinsardab. Se rebautizó como rey Anselí. Nunca más le relacionarían con la mezquina crueldad de los Selly. De ahora en adelante sería Anselí, lo que literalmente significaría no de los Selly. Ya no consideraba como hogar la corte de las sombras, en la que se escondió para realizar su obra de amor. Esta se convirtió simplemente en la corte Anselí. Sin embargo, para entonces la corte se había transformado en una cárcel para sus hijos, un lugar macabro de sombras y hielo. La última acción de la cruel reina Selly había sido utilizar el canto de la creación. No para crear, no para hacer inmortal a la amada de su marido, sino para destruir, atrapar y torturar durante toda la eternidad a todo aquel que hubiera osado desobedecerla. Y las fichas cayeron. El libro que contenía el conocimiento del rey Anselí, toda su oscuridad y maldad, terminó en mi mundo, protegido por humanos. Campaba a sus anchas de una forma que aún no he determinado, pero estoy convencida de que tanto el asesino de Alina como el desmoronamiento de mi vida y la muerte de Barrons, todo, fueron resultado de una cadena de eventos Fae que empezaron hace un millón de años a causa de una simple mortal. Mi mundo, nosotros los humanos, somos meros peones en un tablero inmortal. Acabamos en medio de todo. Jack Lane, un extraordinario abogado, llevaría al rey Anselí, no a Darrock, al estrado, y tendría un caso convincente contra la concubina por complicidad. Como había ocurrido lo impensable, y la reina original había muerto antes de tener la oportunidad de pasar el canto de la creación a una de las princesas como su sucesora, la raza Fae empezó a debilitarse. Muchas princesas ocuparon el trono Selly, pero pocas duraron mucho antes de que otra le arrebatara su poder. Asesinaban a las reinas, a otras simplemente las deponían y desterraban. Las luchas internas crecieron y los golpes de Estado se volvieron más frecuentes. La raza Fae se vio cada vez más limitada. Todo lo que había era lo único que podía existir. No se podía hacer nada nuevo. Los antiguos poderes se habían perdido y, a lo largo de los eones, la magia antigua se fue olvidando. Hasta que un día la reina del momento ya no fue capaz de reforzar los debilitados muros entre los reinos y retener el control de los peligrosos y mortales Anseli. Darok explotó esa debilidad y derrumbó los muros entre nuestros mundos. Ahora Fae y humanos rivalizan por el control de un planeta que es demasiado pequeño y frágil para ambas razas. Y todo por culpa de una simple mortal, la pieza de dominó que provocó que cayeran todas las demás. Sigo a la mujer que creo que es esa mortal, en un tipo de forma no del todo real, por el pasillo oscuro. Si es la concubina, no puedo sentir rabia hacia ella, por mucho que lo intente. En ese tablero de ajedrez inmortal, ella también fue un peón. Está iluminada desde dentro. Le brilla la piel con un resplandor iridiscente que ilumina las paredes de la galería. El pasillo se vuelve más oscuro, más negro, más extraño con cada paso que damos. Pero, curiosamente, ella es sagrada, divina, un ángel que se desliza hacia el infierno. Es afecto, refugio y perdón. Es madre, amante, hija, verdad. Lo es todo. Acelera el paso y corre por la galería, pasando silenciosamente sobre suelos de obsidiana, riendo con alegría. Conozco ese sonido, me gusta, significa que su amante está cerca. Él viene, ella siente su cercanía, es tan poderoso. Es lo primero que le atrajo de él, nunca había encontrado a nadie igual. Ella se extrañó de que la eligiera, se asombraba todos los días de que siguiera escogiéndola. Algo en él estalla a través de la corte de las sombras y le dice que ella llega para llenar su hogar, su prisión, donde vive una vida fabulosa, una condena que no escogió, rodeada de todo lo que quiere, ilusiones, extraña su mundo tan lejano y todos los suyos muertos desde hace tiempo. Y le espera con ilusión, una desesperación cada vez mayor. Él la llevará hasta su cama y le hará cosas hasta que sus alas negras estén completamente desplegadas, tan amplias que eclipsarán el mundo, y cuando esté dentro de ella, nada más importará salvo el momento, su oscura e intensa lujuria, la pasión sin fin que comparten. Da igual qué es él, es suyo. Lo que hay entre ellos no tiene culpa ninguna. El amor no distingue entre lo que es correcto e incorrecto. Es amor, nada más. Ella, yo. Se precipita por el pasillo oscuro, cálido, acogedor, corriendo hacia su, mi, cama. Necesitamos a nuestro amante. Ha pasado demasiado tiempo. En su aposento, contemplo la dualidad de la que estoy hecha. La mitad del tocador de la concubina es de un blanco deslumbrante con un brillo casi cegador. La otra mitad es de una oscuridad total, densa y seductora. Está dividido en dos partes iguales. Luz y ausencia de luz. Disfruto de ambas. Ninguna me incomoda. No sufro por conflictos, por cosas que una mente simple etiquetaría como bueno y malo, o aceptaría la locura. Contra una congelada pared cristalina de la mitad blanca de la estancia hay una enorme cama redonda sobre un pedestal, envuelta en sedas y cubierta por una nívea colcha de armiño. Hay pétalos de alabastro esparcidos por todas partes que perfuman el aire. El piso está cubierto de una moqueta afelpada y pieles blancas. Unos leños blancos, de los que saltan y crepitan unas llamas de color blanco plateado, que resplandecen en una enorme chimenea de alabastro. Unos diminutos diamantes flotan perezosamente en el aire. La mujer se dirige hacia la cama. Su ropa se derrite y ella, yo, está desnuda. Pero no, no es su placer. Esta vez no. Sus necesidades esta noche son diferentes, más profundas, más exigentes. Ella se da la vuelta y nos miramos, con los labios separados en la mitad negra del cuarto. Envuelta en terciopelo negro y pieles, cubierta con suaves pétalos de ébano que huelen a él, que se aplastan suavemente bajo nuestra piel, la cama lo inunda todo. De pared a pared. Él lo necesita todo. Con las alas desplegadas, ningún mortal puede ver más allá de ellas. Él viene. Está cerca. Estoy desnuda, desenfrenada, lista. Necesito. Lo necesito. Es mi razón de vida. Ella y yo estamos ahí de pie, contemplando la cama. Entonces llega él y la levanta, pero no alcanzo a verlo. Siento unas enormes alas cerrándose a nuestro alrededor. Sé que él está ahí y que ella está envuelta en energía, en oscuridad, mojada y cálida igual que el sexo. Y yo respiro entrecortadamente, embargada por la lujuria. Soy pura lujuria y me esfuerzo por verle, por sentirle, cuando, de repente, soy una mera bestia sobre sábanas carmesí con barrons en mi interior. Grito, porque incluso aquí en esta sala de dualidad e ilusión sé que no es real. Sé que lo he perdido. Él se ha ido, para siempre. No he vuelto a ese sótano con él. Aún brilla, pero empiezo a emerger a la superficie lo suficiente para saber que acababa de preguntarme qué llevaba puesto el día de la graduación. Y obviando todo lo demás, huyendo de la realidad de vuelta a la locura, para no tener que enfrentarme a lo que me pase o tratar con lo que estoy empezando a sospechar que debería hacer. No estoy de pie ahí mismo, unos pocos días más tarde, mirando de nuevo su cama con aquellas esposas forradas de pelo, pensando en subirme de nuevo y fingir que no me he recuperado para seguir haciéndolo, para hacer todas esas cosas salvajes, animales, que habíamos hecho en mi estado sexualmente insaciable, plenamente consciente de lo que hacía y con quién. Muerto. Muerto. He perdido tanto. Ojalá hubiera sabido entonces lo que sé ahora. El rey levanta a la concubina. La veo deslizarse por un cuerpo que no logro percibir en la oscuridad. Y yo me subo encima de Barrons y lo introduzco dentro de mí. Joder, me siento tan bien. La concubina se tensa, arquea el cuello y hace un sonido que no proviene de nuestro mundo. Yo me río al llegar al orgasmo. Estoy viva, muy viva. Y cuando sus enormes alas se despliegan, cuando llenan la oscuridad de su tocador y más allá, descubre más alegría en este momento que la que haya conocido nunca en toda su vida. ¿Y la zorra de la reina quería negárselo? Yo siento más dicha en este momento de la que nunca haya sentido. Porque no existe lo correcto y lo incorrecto. Solo el ahora. Pero, espera, Barrón se está desapareciendo. Se aleja de mí, disolviéndose en la oscuridad. No quiero volver a perderlo. Me incorporo de un salto, se me enredan los pies en las sábanas un segundo, y entonces echo a correr para atraparlo. El ambiente se vuelve más frío y la respiración se condensa con el aire. Ante mí solamente veo negro, azul y un blanco desprovisto de toda luz. Corro hacia la oscuridad tan rápido como me llevan los pies. Pero unas manos se posan sobre mis hombros y me dan la vuelta. Me obligan a alejarme. Forcejean conmigo. Son demasiado fuertes. Me arrastran hacia un pasillo negro y golpeo el cuerpo que se atreve a interrumpirnos. Nadie más puede entrar aquí. Este es nuestro lugar. El intruso morirá, aunque solo sea por mirarnos. Unas manos crueles me empujan y me pegan contra una pared. Me resuenan los oídos del impacto. Me arrastran, me empujan una y otra vez. Reboto de una pared a otra hasta que finalmente el zarandeo se detiene. Me estremezco y empiezo a llorar. Los brazos me ciñen y me abrazan con fuerza. Apoyo la cabeza en un musculoso y duro pecho que me inunda de calidez. Soy una nave demasiado pequeña para sobrevivir en un mar de semejantes emociones. Me agarro a su cuello y me pego a él. Intento respirar. Estoy desgarrada, deshecha de tanta necesidad. Me siento vacía, muy vacía. Lo he perdido todo y ¿para qué? No puedo parar de estremecerme. ¿Qué parte de si ves un suelo negro regresa inmediatamente no entendiste? Gruñe Darrock. Joder, has ido derecha al más negro de todos. ¿Pero qué pasa contigo? Levantó la cabeza de su pecho una milésima de segundo. Durante un rato, lo único que puedo hacer es mirar hacia abajo. El suelo es de color rosa pálido. Me ha arrastrado todo el camino de regreso a uno de los lados de la casa, cuyo tema es el amanecer. Busco la lanza a tientas. Ha vuelto a desaparecer. La conciencia regresa paulatinamente, pero la echo de mi mente. Ya te lo advertí. me dice fríamente, ofendido al verme enfadada. Bueno, pues yo también estoy ofendida. No me dijiste nada más, solamente que no me acercara. Deberías haberme dicho algo más. Yo no les cuento cosas fae a los humanos, pero como está claro que no me obedecerás de otro modo... Los suelos negros son sus alas. Nunca entres en ellos. No eres lo bastante fuerte para sobrevivir ahí dentro. Los restos de todo lo que una vez transcurrió ahí todavía caminan por esas alas. Pueden atraparte. Me obligarías a ir detrás de ti y nos pondrías en peligro a los dos. Nos miramos, respirando con dificultad, aunque él va puesto de carne a Anseli y es mucho más fuerte que yo por este motivo. He sido una contrincante dura. No había sido fácil conseguir que saliera de allí. ¿Qué estabas haciendo, Macaila? Me pregunta al final, en voz baja. ¿Cómo me has encontrado? Replico yo. Por la marca. Estabas muy angustiada. Las diminutas manchitas doradas de sus ojos brillaban con fuerza. También estabas extremadamente excitada. ¿Puedes notar mis sentimientos a través de tu marca? Estoy indignada. Parece que me someta a una violación tras otra. Solamente los más intensos. Los príncipes identificaron tu posición exacta. Alégrate de que lo hayan hecho. Te he encontrado justo a tiempo. Estabas corriendo por la mitad negra del tocador. ¿Y qué? Pues que la línea que divide las dos mitades de esa cámara no es una línea exactamente. Es un espejo plateado. El más grande que haya hecho nunca el rey. Es también el primero y más antiguo de ellos. Cuando era menester, lo usaban como castigo, para ejecuciones. Estabas corriendo hacia el espejo plateado que lleva directo al dormitorio del rey Anseli, en la fortaleza de hielo negro, en las profundidades de la prisión Anseli. Unos segundos humanos más y habrías muerto. ¿Muerto? Dije casi ahogándome. ¿Por qué? Solamente dos personas en toda su existencia han podido viajar a través de ese espejo. El rey Anseli y su concubina. Cualquier otro que lo toque morirá al instante. Aunque sea Fae.